¿Verdad? Muchas gracias. Felicidades con tu Día de la Paloma. Todo el que quiera contribuir, Javier Sevillano, Onda Cero, Fuerteventura 12, 28703, Madrid. Oye, entonces el paellón este lo pagas tú. Ferraris. El paellón lo pagas tú en el casoplón. Este sí. Nos invitas. Hombre, después de estas vacaciones que nos estás dando en tu casa, nos has acogido bien y todo en esta playa que tenemos a nuestra disposición. Bueno, el paellón lo pago yo. Los carabineros para la paella están asegurados, vale, entonces. Vale. Javier, felicidades, hombre. Por adelantado, muchas gracias. Que cumplas muchos más. Muchos. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, volvemos el próximo sábado. We'll be right back.